comisario Daniela Cuello Palta, de la Brigada de Homicidios. En horas de la mañana, por solicitud del Ministerio Público, detectives de esta brigada especializada concurrieron a la Capitanía de Puerto de la Comuna de Maullín por el hallazgo de un cadáver de sexo masculino de 81 años. De acuerdo a los antecedentes que se recopilaron, entre esta declaración de testigo, se obtuvo que la persona desarrollaba la labor de buzo hace más de 30 años, trabajando en la actualidad de forma independiente. Y el día de hoy, en hora de la mañana, se embarcó en un bote junto a otras dos personas que realizaban la misma labor de buzo mariscador, habiendo un problema técnico en una de sus mangueras, por lo cual la víctima, al subir a flote, se saca su cinturón y es arrastrado por la corriente, siendo rescatado posteriormente por una segunda embarcación, quienes constataron su fallecimiento. Con respecto a la inspección externa del cadáver, no se encontraron lesiones atribuibles a terceras personas. La causa de muerte será determinada por el servicio médico legal.